Si mi corona habla de brillo, danza que te abunde y más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Écija. Como cada lunes con nosotros está David Deli. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está también Fernando Rivera. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Está José Manuel Reyes en los controles. Hola, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Está Manolo, que ya desde hace tiempo es fijo también de la tertulia. Hola, buenas noches. Y está Pepe Herrera también con nosotros, que también ha venido en más de una ocasión a la tertulia. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Bueno, pues si os parece, ¿no?, en esta jornada de 15 de febrero de lluvia, ¿no?, de intensa lluvia durante este fin de semana, pues comenzamos hablando de los proyectos del Plan 5000 que se han aprobado en Écija, a informar a nuestros radio oyentes que el montante total de la ayuda que se le da al Ayuntamiento de Écija en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad es de 4.339.753 euros, y que lo estuvimos ya desglosando la semana pasada, ¿no?, pero siempre es interesante recordarlo, ¿no?, y decir también que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues se ha pedido una bolsa pública de empleo al Ayuntamiento, principalmente dos cosas, ¿no?, dos demandas: que a las empresas que se les debe pues se les pague, ¿no?, a los proveedores, para que personas que están trabajando en empresas que están con el agua al cuello pues no se vean en el paro, no siga creciendo la cifra del paro en nuestra ciudad, y también que las nuevas obras que hay, cuando se las asigne una empresa al Ayuntamiento, paga una bolsa pública de empleo donde existan unos baremos, y aquellas personas, porque hay familias que no hay ningún ingreso en casa y hay otra familia que sí hay un ingreso, entonces que haya una baremación y que las familias que menos ingresan pues sean las primeras en entrar. Cuando el Ayuntamiento asigne una obra a una empresa, curso también le dé una lista pública de empleo, ¿no?, donde se bareme pues las necesidades de cada familia, ¿no? Pues no es justo que haya muchas familias de Écija que no ingresan, ¿no?, porque está el hombre y la mujer parados, incluso con niños y niñas, y bueno, pues una situación donde se pueden hacer políticas públicas que vayan en la dirección de intentar que haya un poco más de, que haya justicia, ¿no?, a la hora de asignar los puestos de trabajo en un momento donde hay miles de personas en una situación muy difícil. Bueno, en Écija concretamente estuvimos viendo los datos del desempleo, la tasa de desempleo en Écija, y alcanza más de 4.000 personas. Hay que decir que este plan 5.000, ¿no?, que nuevamente ha aprobado el gobierno central, pues va a ser menos inyección para los ayuntamientos, menos inyección económica que el primer plan FAIL que se aprobó recientemente, bueno, el año pasado concretamente, que ya los proyectos se finalizaron. Y bueno, las expectativas que hay con este plan 5.000, y me refiero a Écija, es de una creación de empleo de unas 100 personas, 120 personas, una cantidad bastante pobre, ¿no? Hombre, comparando los datos del paro en Écija. Bueno, pues entonces, dado que la cantidad base de contratación, según las expectativas que hay con los proyectos que se han presentado por parte del Ayuntamiento de Écija, pues va a abordar ese número de personas para su contratación, se han pedido una serie de cuestiones, entre ellas, hombre, que, bueno, sobre todo que se haga a través de una bolsa pública de empleo que ya se vino trabajando a raíz de la propuesta realizada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque, bueno, sabemos que en Écija, con el alto número de parados que hay, pues esa cantidad a la que me he referido va a suponer prácticamente que, bueno, haya unas condiciones, bueno, que se den unas condiciones de totalmente, bueno, se garantice la igualdad del acceso de esas personas y que se haga de la forma más justa posible. Por lo tanto, entendemos que, bueno, se deben de utilizar unos criterios sensibles en este aspecto para las personas que más tiempo lleven sin trabajar y sobre todo también, bueno, con las personas que más lo necesiten por tener unas cargas familiares, unas situaciones económicas, pues lo más necesario para que estas personas puedan ser contratadas por parte de las empresas. Por lo tanto, bueno, nos hemos referido a eso, ¿no? A que las obras prácticamente van a generar poco empleo y, bueno, que ya hemos analizado también que van a suponer un periodo de unos meses, porque, bueno, no son grandes obras, tampoco que se alarguen en el tiempo, eso que pueda permitir que esas obras pues necesiten una contratación de personal y que, bueno, esas contrataciones tengan un número determinado de meses para estos trabajadores. Y por lo tanto estamos hablando de que, bueno, las obras prácticamente entre 3 o 4 meses. Entonces, bueno, por parte de quienes también se ha pedido eso, que, bueno, que las condiciones de igualdad y de justicia a la hora del acceso pues se contemplen también para este programa, ¿no? Para este proyecto de Plan 5000. Uh-huh. Sobre el tema este, lo que quería comentar de que como la otra ocasión ya decíamos de que iba a dar poca faena, porque en realidad la inversión pública debería de hacerse por empresas públicas para que el beneficio revirtiera directamente sobre el necesitado, en este caso, que es las personas que hemos estado hablando, que son los beneficiarios, los que tendrían que ser los verdaderos beneficiarios de las ayudas públicas. Personas necesitadas, yo no sé, una empresa pues sí, puede estar necesitada, pero vamos, se le puede ayudar a la pequeña y mediana empresa, porque eso ya el Estado lo que tiene que dar es muchas ayudas de vía préstamos bancarios, ¿no? Pues oye, pues a través del ICO, como se estaba diciendo, pues que hagan su correspondiente actividad privada, ¿no? Y que monten sus negocios y promociones en lo que se quiera, pero yo estoy más por la labor de que esto de meter los fondos siempre por la empresa privada, pues se pierde mucha cantidad, aunque sabemos que en la empresa pública hay ciertos problemas que surgen, todos lo sabemos, de que hay mucho pérdidas de tiempo quizás porque no son tan competitivas como una empresa privada que intenta siempre sacar el máximo beneficio de un trabajador, de una piedra, siempre intenta sacar el máximo beneficio, y como eso no existe en la empresa pública, pues digamos que no es tan veloz el trabajo, que sale un poquito más tranquilo, pero siempre se tiende a hacerse mejor, las obras salen mejor, no estamos siempre con el problema de que se nos hunde un acerado, de que se hunde una carretera, se hunde un esto, porque se trabaja, digamos, al máximo de calidad. Hay un empleo de calidad. Entonces, es una de las cosas que reivindican los sindicatos, un empleo de calidad, trabajo fijo, y las personas estén, no haya tanta aventura, que es lo que nos ha llevado al paro tan grande que hay. Estaba diciendo que eran 4.000, según mis datos son 4.180 y... Sí, en torno a los 4.100. Sí, a lo que hay que sumarle también los que tienen contratos precarios, contratos por hora, más eso, los que no... Es una amalgama, eso... Para analizarlo, pues, tiene que... Yo he estado viendo que hay un detalle significativo que pasa siempre todos los años y que te da cierta idea de lo que hacen las empresas y la situación que están. Y es que las empresas de construcción han dado de baja a todo el mundo en diciembre. En diciembre. Y en enero le han dado de alta 54 personas. Y se quedaron parados 100 y pico albañiles en diciembre. O sea que... han dejado parar 50 albañiles. Sí, eso es un dato que se suele dar mucho. Pero en enero ha bajado, o sea, se han contratado 54 personas, que más o menos puede ser las personas que estén contratadas actualmente en la construcción aquí, que la hayan dado de baja todo en diciembre y la dado de alta todo en enero. Para ahorrarse los costes de seguridad. Pero es que coincide, lo he estado mirando en otros pueblos, como por ejemplo, me parece que la Carlota y coincide la misma cantidad, son 48 personas los que le dan de alta en la construcción. Quiere decir que las empresas constructoras están todas de acuerdo en darle de baja a la gente todas en diciembre y darle de alta luego en enero. Y coinciden que si lo miráis en los datos estadísticos de los pueblos de alrededor, yo no he mirado más para allá, vamos, yo he mirado en La Campana, he mirado en La Luciana, no, que, si coincide, de hecho, que coincide casi también con esto, con esta año, cifra. ¿No? También ha pasado en verano, en Semana Santa, incluso empresarios que han dado de baja a los trabajadores para un fin de semana, para un puente, vamos, eso lo sabemos con los contratos igual de fin de obra y servicio, claro. Se han estado haciendo, vamos, lo no escrito. Y ya decimos, de edad, y eso se ha denunciado múltiples veces, de edad a los trabajadores de baja el fin de semana para ahorrarse eso. La tipología de contrato que se realiza la construcción, que es el contrato de obra o servicio determinado, pues la, en este caso, la legislación laboral lo que hace es cubrirse, o sea, no hay un vacío con respecto a ese tipo de contrato. En este caso, es el empresario el que decide cuándo finaliza el servicio o la obra determinada para la que se está. Para que se ha firmado esa relación laboral entre el trabajador y la empresa. Se ha creado el contrato, pero no el seguimiento del mismo. O sea, nadie sabe qué ocurre con eso. O sea, todo, es todo muy relativo. Nadie se preocupa de que eso seguirlo. Y oye, que ese hombre la usted de baja y la obra sigue en marcha. ¿Usted cómo le va a dar de baja ahora y a darle? Y lo mismo, y estoy seguro que lo mismo que tú te has dado cuenta, nos hemos dado muchísimas veces cuenta todos, y son hechos reales, pero aparte yo creo que la propia administración es consciente de ese tipo de instrumentos por parte de las empresas. Pero no, sí. No ocurre en ningún otro sector. Hombre, o sea, si te fías, yo creo que no con todas las denuncias que se han hecho públicas, con todas las denuncias que se han hecho públicas, la administración hace ya tiempo que debería de ser consciente de esta serie de cosas, ¿no? Porque se han hecho multitud de veces denuncias públicas, no ya solamente hasta la inspección de trabajo, sino muchas veces hemos visto incluso Comisión Obrera y UGT decir públicamente que esto pasaba, no ahora en las crisis que estamos, sino incluso hace ya varios años que se estaba anunciando, ¿no? que a los trabajadores se les da de baja en el momento pues que llega un fin de semana, un puente o las vacaciones. Bueno, las vacaciones en agosto, por ejemplo, también. Y bueno, yo creo que la administración lo que hace es mirar hacia para otro lado, ¿no? Y mira para otro lado diciendo, igual. O sea, da muchos trapiches en muchos sitios. Generalizando podemos decir que por es como eso digo que eso en la empresa pública no se da. O sea, tú tienes un contrato para hacer la calle, tú tienes para 2 meses y son 2 meses. Si tienes para hacer la calle tal, pues tienes para la calle tal. La administración siempre hace la vista muy gorda, sobre todo cuando ingresa dinero, ¿no? Lo vemos también en el caso de los inmigrantes cuando vienen a trabajar al campo, que sin estar empadronada en España, sin hacer declaración de hacienda en España, se les cobra el IRPF, ¿no? Y ahí hay un contencioso administrativo todavía con el Estado. Para que devuelva ese IRPF de modo voluntario, ya que los trabajadores inmigrantes no hacen declaración de hacienda de española en Rumanía, ni en Bulgaria, ni en ningún otro país. Y sin embargo, todos los días se lleva un 2% de IRPF el Estado español. ¿A cambio de qué? Pues no lo sabemos. Será a cambio del silencio para que toda esta serie de cosas pasen, ¿no? Entonces, lo que te quería comentar es de que no sé si has leído lo que estás diciendo, pero que el contrato que se hace por la administración pública es más fiable porque cumple toda la legalidad. Por lo tanto, si el dinero es público, hágase a través de empresas públicas. Si, vamos, si es que se cree en eso. Esto de ir haciendo regalitos, yo no veo eso tan claro, vamos. Pero es posible, hay opción de darle esos contratos a empresas públicas. La primera vez que trabajé yo en la construcción en el ayuntamiento, la primera vez que trabajé yo en una obra que estuvo un tiempo parado, para mí que 2 meses, y me llamaron del antiguo oficina de empleo, me llamaron para trabajar en una calle en el año 80 o 70 y algo. Y resulta que todas las obras eran vía alcaldía. A mí la nómina pone el alcalde de Sia. Vamos. Que no se puede hacer, ¿cómo que no se puede hacer? Por delegación se hace todo, pero también se puede hacer de oficio. Es que los recursos que recibe hoy en día un ayuntamiento. Otra cosa, vamos a hacer otro peo o algo. Son muy bajos, ¿no? Si hay 1000 albañiles parados y le va a dar trabajo a 20 y pico, no estamos solucionando nada. Vivimos, Fernando, en un estado, por lo que pregunta Manolo también, en un estado capitalista con un sistema político bipartidista, un sistema que es antidemocrático. Eso de la democracia en la que vivimos es un cuento chino. Hay que denunciar lo que vivimos en un sistema. Porque entonces, tú llamas democracia a un sistema electoral donde, por ejemplo, Izquierda Unida ahora mismo con 1 millón de votos tiene 2 diputados. O sea, 500.000 de votos por diputado y el PSOE y el PP tienen por 70.000 votos tienen cada diputado. Por tanto, en un sistema democrático, y no es de ahora, sino de hace muchos años, se hizo de hecho para menguar al Partido Comunista, para que no tuvieran las instituciones la fuerza que realmente tenía en la calle, y eso ha ido además en contra de los partidos de izquierda siempre, ¿no? Y vivimos en un sistema que es bipartidista, donde no interesa al PSOE y al PP, que son los partidos del sistema, que en lo económico son lo mismo, no le interesa que los ayuntamientos, donde cualquier un partido de izquierda de verdad, o incluso una asociación de vecinos puede llegar, poder y gobernar un ayuntamiento, incluso una asociación de vecinos honrados pueden constituirse como partido y gobernar, porque lo había en Fuente Palmera, que era el Olivo. Sí. Era gente de la calle, del barrio, que estaban en desacuerdo con las políticas que allí había aplicar PSOE y el PP, y que se formaron una candidatura y ganaron las elecciones, ¿no? Esos grupos políticos de izquierda o de vecinos o de movimientos sociales que gobiernan un ayuntamiento se ven limitados por la propia estructura económica y jurídica del Estado bipartidista en el que vivimos. Si los ayuntamientos tuvieran los recursos suficientes, por ejemplo, para intervenir en viviendas, entonces ya la gente se daría cuenta que la izquierda es distinta que el PSOE, que dice que es de izquierda. Y entonces ya eso afectaría al poder político del Estado, ¿no? Ya no sería tan fácil mantener el bipartidismo. Montan una serie de trampas para que no pueda tener opciones, no te dejen opciones. Hombre, lo ideal es que el ayuntamiento pudiera intervenir en el mercado económico. Hoy en día es muy difícil, pues los recursos que recibe de la riqueza que se crean los ayuntamientos, pues está muy por debajo de lo que Izquierda Unida como movimiento político y social siempre ha reivindicado, ¿no? Que sea un 33-33-33 lo que se queda en las administraciones públicas, Estado, comunidad autónoma y ayuntamiento, de los impuestos que paga la población. Ah, la población. Pero eso, el ayuntamiento está muy por debajo de esa cantidad. Bueno, y además se sabe por parte del Gobierno Central y de los dos grandes partidos que los ayuntamientos están en una situación que todos lo hemos visto, y saben perfectamente que quien recibe a los parados no es el presidente del gobierno, lo recibe el alcalde o el concejal de turno. Es la institución más cercana al pueblo. Sin embargo, un alcalde y un concejal de turno, pues en este caso no puede, no tiene puede claro. asumir competencia. Si lo recibe, ¿no? Porque en algunos pueblos, bueno, algunos alcaldes se niegan a recibir al ciudadano. Un análisis de la realidad, ¿no? Lo que no quita Fernando es lo que he dicho antes, que el ayuntamiento de Écija, el Partido Socialista Écijano, que es el que gobierna, el Partido Socialista Obrero en español, en Écija, eso no quita que sí tenga competencia para poder pagar a proveedores antes que a grupos políticos, como se le está pagando, y sí es responsable de no hacer una lista pública de empleo para presionar a las empresas, para el personal que contrata, sean las personas que más lo necesitan en Écija. No quita una cosa a la otra. Hay que ser claro y decirle a la gente, oye, que no hay trabajo, irse del pueblo. Es lo que le falta decirnos. Oye, no tenía aquí trabajo, irse por ahí. Eso es lo que le falta decirnos, porque no hay ninguna propuesta para poder darle trabajo a las 4.000 personas esas. Porque alguien diga, a ver qué vamos a hacer. De todas formas, analizando un poco este nuevo proyecto del Plan 5.000, hemos visto que por las cantidades que van a llegar a Écija, bueno, y las que van a llegar a casi todos los municipios, son cantidades mínimas, cuando la situación del paro no ha mejorado. Y, o sea, por lo tanto, hemos visto que la inversión se ha reducido. Cantidades mínimas, si tú lo comparas también con lo que le dio el Estado a la banca. Sí, claro. Que fue para tapar los agujeros que con la especulación financiera, pues, habían abierto. Claro. O la que se le entrega. O la que se entrega. 51 millones diarios que se gastan en guerra. O la que se le entrega en la Casa Real, por ejemplo. 51 millones que se gastan en la Fuerza Armada. Sí. Que por cierto, el otro día, por cierto, de los únicos ministerios que hay en España para este presupuesto de 2010 que no reduce su presupuesto es el Ministerio de Defensa. Me llamó el otro día la atención muchísimo. No, sí, la orden que tienen de la OTAN es aumentar los presupuestos militares. Solo tienen todos los países europeos tienen la orden esa. Bueno, pues decir también, Fernando, que se ha abierto el plazo para pedir las reducciones por el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, para familias numerosas, que fue una propuesta que en el anterior mandato pues incorporó Izquierda Unida al Ayuntamiento de Écija, y es que las familias numerosas pues pueden solicitar una bonificación De tres hijos en adelante. De tres hijos en adelante. Sí, lo que es familia numerosa, tienes que tener certificada la cartilla de la Junta de Andalucía de familia numerosa. Sí, bueno, tengo aquí los datos. En este caso, bueno. Hay un baremo. Que hay un baremo, ¿no? Porque para el primer tramo, creo que inferior para una vivienda con un valor catastral, ¿no?, de menos de 24.480 euros, un 50% si se tiene hasta tres hijos y un 60% de reducción si se tiene más de tres hijos. Para una vivienda con valor catastral entre 24.480 y 30.599 euros, una reducción de un 40% menos si se tiene hasta tres hijos y un 50% si se tiene más de tres hijos. Para una vivienda con valor catastral entre 30.600 euros y 36.700, se le aplicaría una reducción del IBI del 30% si se tiene hasta tres hijos y un 40% si se tiene más de tres hijos. Para una vivienda con un valor catastral entre 36.720 y 42.839 euros, se le aplicaría una reducción en el IBI de un 20% menos si tiene hasta tres hijos y un 30% si se tiene más de tres hijos. Y ahora, para una vivienda con un valor catastral entre 42.000 euros y 60.000 euros, se aplicaría una reducción del 10% y si se tiene hasta tres hijos, si se tiene hasta tres hijos, se le aplicará un 10%. Y si se tiene más de tres hijos, un 20%. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿quién tiene tres hijos ahora? Bueno, está difícil. Y el valor catastral también está actualizado, por lo tanto, ahora haría falta subir un poco. Sí, bueno, es una propuesta interesante que se propuso en el anterior mandato. Y bueno, está ahí para que aquellas familias numerosas pues puedan obtener un beneficio, una bonificación en el SIBI, por lo menos una minoración en este caso de los gastos que tiene que asumir una familia, ¿no? Y sobre todo en esta época de esta situación económica, pues puede venir bien. Así que aquella persona que tenga tipificada alguna de los tramos que hemos venido citando o que he citado anteriormente, pues se puede dirigir al ayuntamiento. Y bueno, si quiere más información, incluso en el propio grupo municipal de Izquierda Unida, pues se puede dirigir para realizar la consulta que requiera para este asunto. Lo dejamos ahí. Tiene dicho hasta el 31 de marzo, que no. Sí, está el 31 no de marzo. Puedes hasta el final, que luego hay problemas. Bueno, aprovechando que está también José Luis aquí, que es miembro de la Asociación de Amistad con el pueblo saharaui, pues también otra actividad que se ha desarrollado en ese ha sido la Caravana por la Paz, que es una de las actividades de solidaridad con el pueblo saharaui que se desarrollan a nivel de, no sé si a nivel estatal o a nivel andaluz, Pepe. La caravana. La caravana se celebra a nivel estatal. Pero cada comunidad autónoma tiene su propio funcionamiento. Porque hay que tener en cuenta que a nivel del Estado, y a nivel incluso andaluz, no hay ninguna asociación de apoyo al pueblo saharaui general. Lo que hay es una federación. Una coordinadora, ¿no? Una federación. Uh-huh. Hay una federación a nivel del Estado que aglutina a todas las comunidades autónomas. Y después en Andalucía hay una federación en la que están todas las asociaciones provinciales, locales, que sean independientes. Porque hay otras asociaciones provinciales, como el caso de Sevilla, que lo que tienen son agrupaciones locales en los pueblos, el caso de Sevilla, que somos una agrupación local de la asociación provincial. Entonces ahora la que se ha llevado a cabo es la Caravana por la Paz en Andalucía, que hay que decir que fue, como tal, fuimos los pioneros en lanzarla hace ya 14 años, 15, en el año 96, por ahí aproximadamente. Que se hizo la primera. Vamos a decir que a pesar de la crisis, pensábamos que este año iba a repercutir bastante, pues el inicio fue bastante desesperanzador, ¿no? Pues a partir de que pasó Navidad, pues los colegios hay que decir que han aumentado la acogida. Se ve que ahora la gente está bastante sensibilizada, pues con el tema de Haití, todas las catástrofes que está viendo. Y al final, pues hemos cogido en torno a los 5.000 kilos. Es decir, más o menos lo mismo que otros años, ¿no? Sí, pensábamos que íbamos en nuestra ciudad, estamos hablando de eso. Pensábamos que iba a ser casi la mitad que el año pasado y al final han variado 300 o 400 kilos. Creo, ¿no? Creo que en Andalucía se han cogido, 70.000 kilos. ¿Puedo llevar? No, o no, no, no importa mayor, ¿no? Mucho más. Si la provincia de Sevilla se coge 70 o 80 mil kilos. Ah, sí. Pues entonces creo que fue de la provincia de Almería. La provincia de Almería sí es posible. Normalmente, aproximadamente, se va llevando 400 500 mil kilos, más o menos. Es más que nada el tema es un tema político, para que esté en la calle y que la gente no olvide esto, porque con la comida que manda la caravana por La Paz, pues tienen para comer la gente de los campamentos 3 días. Uh-huh. Así que la gente lo que comen con esto es poquísimo. Uh-huh. Ellos comen más que nada pues, con la ayuda humanitaria que viene de Naciones Unidas, que viene de la Unión Europea, del propio de diferentes gobiernos, entre ellos de España y el de Andalucía. Pero tiene un carácter más bien político, porque durante un mes o mes y medio estamos en la calle, en las puertas de los supermercados, en los pueblos más chicos hacen la caravana con un coche puerta por puerta. Entonces, pues, se está difundiendo el tema de la Casa Saharaui, ya que los medios de comunicación la tienen olvidado, a no ser que haya algo extraordinario como el tema de Minetú. La Minetú, sí. Pues... Bueno, los medios de comunicación es que son privados, funcionan por intereses privados, claro, las empresas españolas... No, donde tienen los intereses económicos es en Marruecos, es evidente. Uh-huh. Equivocadamente, porque en el Sahara podrían obtener más riquezas que obtienen en Marruecos. Porque el banco pesquero que negocia Marruecos es saharaui, uh-huh. Los fosfatos que negocia Marruecos son saharaui. Incluso el petróleo que se está encontrando en la costa es saharaui. Pero ahí pasará como va a pasar en todas las colonias españolas, que el día que logre la independencia, pues se llevará la riqueza los ingleses, que son los que están más decididos apoyándolo a ellos y no a Marruecos. Okay. Hay que decir también, Pepe, bueno, que sin esa ayuda de la que has hablado, allí no se come, porque realmente allí no hay condiciones para la agricultura y para... y desarrollado, ¿no? En este sentido, porque ayer me decía un vecino de la ciudad, ¿no? Hablando un poco de política, ¿no? Que es que nosotros, desde Izquierda Unida y los comunistas, atendemos mucho, por ejemplo, al Sahara, pero que aquí hay gente que lo pasa mal, ¿no? Entonces yo le dije, digo, mira, aquí voy a ser contundente contigo. Digo, tú no me puedes comparar una situación allí, que allí si no le mandan nada, no come, con una situación de aquí. Nosotros no olvidamos a los trabajadores de aquí. De hecho, estamos en la lucha, en el conflicto diario, vamos, todas las manifestaciones, hay algún comunista, hay algún miembro del partido en los sindicatos trabajando y en el conflicto diario. Lo que no perdemos de perspectiva desde el carácter internacional, que es la situación de un pueblo que vive expulsado de su territorio, en el desierto, y que sin esa ayuda que comentaba Pepe, pues no come porque no existen condiciones para desarrollo de, hombre, la agricultura allí en el desierto de... Y que hay que decir que, vamos, esa postura... Ese mensaje también oye entre trabajadores aquí de... Pero eso es un mensaje chauvinista, un mensaje fascista de la gente que no quieren que existan los partidos políticos, que lo que quiere que venga un Franco otra vez. Eso es igual que dicen que el mensaje que están ahora lanzando la derecha y los medios en internet y los periódicos de la derecha, que si los alcaldes cobran tanto, que si los políticos cobran tanto, Zapatero cobra bastante menos que lo que cobra en un mes el director del Banco de Santander. Uh-huh. Y nadie habla de lo que ganan los banqueros, lo que ganan esto. Porque claro, porque eso es una gotita que va calando para que la gente se desentienda de la política, que es lo que le interesa a la derecha. Atención, que luego votan al 100%. ¿Eh? Y puedan imponer luego fácilmente su postura. A los partidos políticos no sirven para nada, hay que eliminarlo. Los otros hay que eliminarlo. Y eso, en la ayuda internacional pasa lo mismo. En España no hay necesidades de comida, eso es mentira. Es totalmente mentira. Porque si tú... Hombre, lo que está claro es que no puedes comparar con el lujo que hay aquí con los que viven en campamentos. Aparte que es mentira. Porque hoy cualquier almacén de cualquier supermercado de España está hasta los topes de comida. Luego no hay hambrunas, no hay temas vitales. De escasez. No, de escasez y temas vitales. El agua existe. De hecho, casi nadie bebe agua de los grifos, bebe agua mineral. Agua embotellada. Embotellada, es decir, que eso es comparado a situaciones totalmente falsas. Es totalmente falsa. Eso es como cuando la gente está diciendo, ay, el que quiere encuentra trabajo. El que no trabaja es porque no quiere, porque es un vago. Es también una falsedad para enfrentar a los propios trabajadores, los que tienen un empleo contra los que no lo tienen. Uh-huh. Son falsedades que tiene la derecha. Y en el caso de la ayuda internacional es lo mismo. Pero claro, lo que obvian es el problema, ¿quién la causa? Igual que la crisis la causan los bancos y los políticos estos de derecha. El sistema capitalista. Y el sistema De eso no hablan, pues igual el tema del Sahara lo provocó el gobierno de España y los diferentes gobiernos democráticos que han sido capaces de solucionarlo. Entonces, pues tienen que sacar con las historias estas, los rollos de que aquí hay gente que le hace falta, aquí hay personas que al menos tienen para pagar la luz. Pero si se la cortan, es porque no hay un Estado con cojones, hablemos, que diga la luz, el agua y esto son cosas del Estado y no se le puede cortar a nadie. Sí, y además porque aquí se produce una riqueza y el problema es que hay que esa riqueza que se produce no está bien repartida. Lo que pasa es que hay mucha desigualdad. Lo que pasa es que la luz, el agua y eso, si ganan 5.000 millones o 6.000 millones al año, quieren ganar más. Y por eso cortan luz, cortan agua. Cuando aquí hubiera una base de ciertas cosas como el agua, la luz, las viviendas, que lo marca la Constitución y el Estatuto de Andalucía. Artículo 47 de la Constitución, que lo marca, todos los españoles tienen derecho a una vivienda. Nadie tendría que ir a pedir que le paguen la luz, ni que esto, ni que lo otro. Lo que pasa es que ellos no se van a meter con su sistema. Uh-huh. No, es que son la gente que nos quieren, aquí hay gente que necesita. Y lo que hay es eso, muchas Cáritas, muchas Cruz Roja, y no quitar el problema, sino el problema se mantiene para que puedan seguir viviendo todos los técnicos estos que hay ahora de ONG. Porque la ONG no va a solucionar el problema, es un parche. Los problemas tienen que solucionar los gobiernos y los estados, pero eso no les interesa. La ONG muchas la han creado los propios capitalistas para lavarse la cara, ¿no? Efectivamente. Algunos para ir al cielo cuando se mueren. Pues sí. Oye, por cierto, Pepe, creo que ahora en el mes de febrero hay una cumbre, ¿no?, de la Unión Europea con Marruecos, ¿no? Creo que es en Granada, ¿puede ser? A primeros de marzo. Ah, primeros de marzo. Ahora, bueno, hay varias cumbres. Pero para plantear el conflicto del Sahara, negocios con Marruecos, ¿no? Para plantear negocios con Marruecos. Que es lo que le interesa al gobierno del PSOE. Ahora mismo, como España tiene la presidencia de la Unión Europea, pues las diferentes reuniones que va a realizar el gobierno europeo, pues se realizan en España porque el presidente es español. Entonces, pues en Córdoba se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión Europea y en Granada sí es una cumbre de técnicos de la Unión Europea y representantes políticos, no ministros, para firmar los acuerdos con Marruecos de trato preferente con la Unión Europea. Es un paso previo que tienen la mayoría de los países antes de ingresar en la Unión Europea, que es tener acuerdos preferentes. Y ahí lo que van a vender Marruecos, pues es lo que hemos dicho antes, el pescado de los saharauis, y lo que van a negociar es con cosas que pertenecen a los saharauis y que incluso Naciones Unidas tiene prohibido que se entre en las negociaciones. Sin embargo, la Unión Europea sí entra en negociación y firma acuerdos que están prohibidos por Naciones Unidas, porque los saharauis no piden que no se negocie con el Marruecos. Lo que piden es que lo que pertenece a los territorios saharauis, que están todavía bajo dominio de la Unión de Naciones Unidas, que eso no entre en los acuerdos. Pero claro, si no entran en los acuerdos, a la Unión Europea no le interesa que van a negociar. Porque la riqueza. Si no negocian fosfato, la riqueza está en el Sahara ni pescado, ni petróleo, que van a negociar. Van a negociar las pateras. Mm. Pues eso no. Ahí no hay beneficio para los capitalistas. Mm-hmm. Sí. Y supongo que se habrán convocado a lo mejor alguna manifestación. Sí, va a haber, aparte de que va a haber una jornada convocada por la Federación Española de Apoyo al Pueblo Saharaui, pues también hay de antisistema, va a haber un fin de semana bastante movidito en Granada, porque allí va a haber diferentes sensibilidades, ¿no? Aparte del tema saharaui, va a haber antisistema, va a haber total, que aquello va a estar bastante entretenido. Está en Sierra Nevada fresquito y en Granada calentito. Bueno, si os parece, no sé, ¿tiene algo más que añadir, Pepe, del tema del Sahara? No, pasamos a otros temas. Está aprovechando hasta aquí Manolo Belmonte, ¿no? Que es ecologista, ¿no? Del movimiento ecologista desde hace muchos años, pues. Vamos a darle un espacio también a la tertulia para que nos plantee algunas noticias en verde, ¿no? Muy bien. Quiero plantear que hay una noticia buena y otra mala. Como, una de cal y otra de arena, ¿no? Como buenas son tan pocas las que hay, ¿no? Una de las buenas es que labradores en Estados Unidos han demandado a Bayer, que cultiva allí arroz transgénico. ¿A Bayer, la titular de la aspirina? Uh-huh. Sí, Bayer no solamente tiene aspirina, sino que tiene transgénicos y equipos de fútbol. Comercia con son los laboratorios. Es que como empezáis a preguntarme, entonces no. Ya, sí, no, vale. Se dedican a la a la semilla, se dedican a la medicina y a los pesticidas. Uh-huh. Esos son todos los laboratorios. Bayer, Monsanto, Monsanto quizás menos medida, y Syngenta, etc. Yeah. En este caso, pues los dos labradores le han puesto una denuncia a Bayer y la han ganado por haber contaminado su arroz con este transgénico. Es decir, que el rollo de los transgénicos que ahora se está dando es que pretenden las casas contaminar los campos con transgénicos para que ya cuando esté todo contaminado, pues ya qué vamos a hacer. Ya no tendremos que comer todos transgénicos. En este caso los tribunales le han dado la razón a estos dos labradores, cuando hace 10 años fue al contrario, fue Monsanto en este caso quien demandó a un vecino labrador porque estaba utilizando su semilla sin pagar el canon, cuando realmente lo que había hecho es contaminar el arroz de este vecino, y le dieron que fue muy sonado, y los tribunales le dieron la razón a Monsanto. Ahora parece que se está corrigiendo un poco. Eso es que el tema de del tema en el campo, el tema de la agricultura es muy importante para nosotros, porque nos están manejando mucho por ahí, por el tema de la alimentación, por el tema de los saborizantes, por el tema de la química, y está enfermando la población. Lo que pasa es que la industria, que es la misma que le echa que le vende a los labradores los productos químicos, los pesticidas, por otro lado te da luego las aspirinas para curarte. O sea, que por un lado te producen la enfermedad y por el otro lado te curan, y así pues ganan por un lado y por los dos lados van trincando. Por ejemplo, otra de las noticias es que se ha comprobado que últimamente se está utilizando muchísima más cantidad, y va en aumento, de herbicidas, los herbicidas, lo que se llama glifosato, que inventado por el Monsanto. Y porque además están destruyendo la tierra, ¿no? Porque la tierra está tan saturada de productos químicos, ¿no? Sí. Está contaminando la tierra. Pierde fertilidad, ¿no? Pero aparte de eso, es que tiene efectos en nuestra salud, tiene efectos nocivos para el ser humano. Alteraciones en las hormonas. Grandes alteraciones en las hormonas y el cáncer. Y eso no hace falta tampoco con que lo leamos. Se hemos avispado para darnos cuenta. Lo saben muy bien los cazadores. Que las liebres pues están todas del hígado hechos polvo y por esta causa, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues la mala noticia es que va aumentando con los transgénicos, pues van aumentando los pesticidas, y entonces pues es un problema grande, porque ya el agua es, como decías tú, habías hecho mención de que bebíamos aquí agua mineral. Es que yo no bebo agua de grifo. Es porque se ha lanzado esa ofensiva de que el agua... Que hay, o sea, el agua que bebemos del grifo es un agua ya que puede tener componentes tóxicos y bueno. Pero es que el agua de la botella también. ¿Para qué las multinacionales, pues lo que vendan ya sea agua embotellada? Habrá que beber vino, ¿no? No, pero que es que el agua para la embotellada también viene de la tierra. Que claro. También está, pero vino sin agua. El vino también puede tener lo suyo, ¿no? Y también, Manolo, comentarte, ¿no? Al hilo de lo que ha ido diciendo, ¿no? Son sonados también en muchos. Lo que pasa es que no aparecen los medios de comunicación de masas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chile y en Perú, cómo están destruyendo, ¿no?, la forma de vida de los nativos, de los aborígenes. Detrás de todo eso están estas empresas. Destruyendo glaciares, destruyendo manantiales, ríos, las multinacionales para quedarse destruyendo selvas como el Amazonas. Para quedarse en un territorio para los pastos y para del McDonald's, del Burger King y de fundamentalmente las petroleras y las de los multinacionales de la comida rápida, de la comida basura, fast food, esas. Uh-huh. Esas son las que se están cargando la fast food. Bueno, da la noticia buena, ¿no, Manolo? No, la noticia buena ya la he dado, que los que han ganado dos labradores han ganado. Bueno, a Monsanto, que eso ya es importante. Más buena ya no hay. Dos labradores a Monsanto. Mala puedo dar un montón, porque pero bueno, si hablamos de la energía nuclear, eso no, pero bueno, vamos a dejarlo para otro día. Pero es que habla del debate este que está viendo ahora de albergar, de la búsqueda de los municipios para albergar cementerio nuclear. Tenemos que hablar otro día. Pues sí, pues sería interesante hablar un poquito. Porque está, o sea, por un lado los municipios esto que a lo que se le está proponiendo dinero a cambio de albergar, con el planteamiento de que bueno, esos municipios que ahora mismo a lo mejor pues están en una situación de abandono, pues con esa inyección económica pues se les va a dar un poco de salida, ¿no? A los ciudadanos y demás. Ese es el debate que les está trasladando a la sociedad. Pero que es lo que hemos dicho antes. que es engañar a la gente una vez sí, más. Claro. Porque como bien dice Manolo, hoy a los pequeños agricultores, los agricultores que eran los que vivían en esos pueblos, que son la gente que estaban apegados a la tierra, porque el que tiene apego a la tierra es el pequeño agricultor que vive de ella y de ahí saca el sustento, pues a los pequeños agricultores los han echado a todos los pueblos. La gente no se van de los pueblos porque no tengan salida, eso es mentira. Lo que pasa es que le cierran las puertas. Al cargarse de todo esto, tú, si veis todos los pueblos, estos son pueblos pequeños de 300, 500 habitantes y no hay ninguna ciudad en la que haya diferentes clases sociales y haya gente con estos, si son pueblos chiquitos, que dice que están muriéndose, pero bueno, la mayoría son pequeños agricultores que lo han aficiado entre tener que tener todas las semillas estas transgénicas que valen un pastón, entre otras cosas, en que no le pagan después la producción al precio que vale. Entonces, pues al final, el agricultor pequeño se acaba hartando. Vende la tierra. No, la vende, la deja allí abandonar y se va con sus hijos pues, a Barcelona o a Madrid, a un sitio donde pueda darle. A la construcción, que es lo que pasa. Donde puedan los hijos trabajar. Entonces, pues ahora le salen como que lo que van a hacer es salvar que la gente se asiente en su pueblo. Entonces con el cementerio nuclear van a crear 2.000 puestos de trabajo. Lo que no dice es cuántos miles de muertos van a crear. Ajá. Van a crear 2.000 puestos de trabajo, pero el tiempo que van a durar los 2.000 trabajando no lo sabemos. Hombre, ese debate lo conocemos. Ni cuánta bien. Gente van a, ni van. Ese debate lo tuvimos aquí en la lucha contra el cementerio, contra el cementerio del Cabril, y bueno, fue una lucha de todos los movimientos, sobre todo movimientos ecologistas, ciudadanos. Contrario a lo que opinaba el alcalde del Cabril. Claro. Don Azuelo. Claro, que eso es. El alcalde es que era vamos, allí entra. Yo he ido a una manifestación allí y el alcalde prácticamente nos echaba, vamos. Sí, bueno, eso es igual que cuando. Ahí vino a hablar con nosotros a decirnos que sí, que se manifiesten allí, pero que la población no está en contra de ese cementerio. Sí, o sea, que es dinero fresco. Eso es que eso dinero le ha dado una salida a la población. Es el mismo ejemplo que la base de la OTAN. Yanqui en Rota y Morón, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hemos estado algunas veces en Rota, en el pueblo de Rota, y los mismos ciudadanos de Rota nos han dicho que hacéis aquí, sin embargo, ¿sabes? El interés general no prima el particular. El particular del pueblecito, no, de la ciudad. Y el que tiene a ti. Y el pan para el día, no piensa en el futuro. El tema de los pueblos que piden el cementerio nuclear. Yo estoy seguro, no tengo pruebas, pero por instinto sé que eso es un maquillaje que realmente pues son los ayuntamientos los que pillan un dinero, los partidos políticos tal y cual, ya sabemos todos cómo funciona el dinero, ¿eh? Entonces pues el pueblo, y entonces se dice que es el pueblo el que lo pide. El pueblo es que la mitad del pueblo ni se entera siquiera. No, para eso habría que hacer un pequeño referéndum a nivel de pueblo. Tú, ¿no? Ten en cuenta, Manolo. Si tienes un nombre, ¿no? Habría que hacer una estadística. Son pueblos chicos, por eso que te he dicho. Ellos no pueden venir a Écija a poner una central si no han hecho un referéndum o tienen el apoyo de la mayoría de Écija. Ahora va un pueblo de 300 habitantes. De los 300, 200 le quedan 3 días para morirse, porque tienen 80 o 90 años. Mire, a mí que pongan el cementerio nuclear, que pongan lo que quieran. Yo para 2 años que me queda de vida, un año. No, es que quien lo decide son los concejales. Y entonces, lo deciden son los pocos concejales y las pocas personas jóvenes que hay, que lo que tú bien has dicho, que le han dicho, pues tú vas a entrar en el cementerio a trabajar de guarda de no sé qué y vas a ganar 2.000 euros. Y dice, coño, yo con 2.000 euros armé aquí en medio de Castilla. Me compro un cosazo. Soy el rey del mundo. Y entonces, pues claro, por los pocos que quedan, que en edad de trabajar, porque no van a un sitio donde haya aquí, que vengan aquí, que hay 4.000 parados y ofrezcan 2.000 puestos de trabajo. Yo te puedo asegurar que de los 4.000 parados que hay aquí, vienen a ofrecer 2.000 puestos de trabajo y 3.500 le dicen que no. Ahora, en un pueblo de esos que hay 50 o 60, dice, coño, pues 50 o 60, no, nosotros vamos a colocar los primeros. Claro, porque los medios de comunicación. Es claro, ¿eh? Ahí está, y vamos a ganar X dinero, y no piensan en otra cosa. Entonces van a sitios de eso. Y claro, y para montar el circo este que han montado, pues como te he dicho, que habrán buscado alcaldes que las que le han dado unos dineros para que se apunten en la lista esa. Eso es evidente. Si no, como que nada más que había un pueblo o dos apuntados y han salido 13 de golpe. Ajá. Eso no vio ahí. No sé, por parte de no lo podemos demostrar, pero vamos. Por parte de tontos no somos. Se ha denunciado ese chantaje que está viendo por parte de la administración, en este caso el gobierno central, a esos municipios, un chantaje mediático. Intentó tener la ubicación del cementerio, la candidatura a los Oscars. Claro, lo último, ya que lo que quiere decir que lo que se oye en los medios de comunicación es la voz de los políticos de los ayuntamientos, pero no la voz del pueblo. Entonces, pues podemos decir que hay ayuntamientos de ciertos pueblos que piden el cementerio nuclear, pero el pueblo no lo sabemos. Hay gente que... Pues, vamos, que es que en algunas noticias he visto yo que le preguntaron a una señora, dice, ah, pues yo no sé de esto nada. Exacto. Ese es el cuadro. El cuadro es que la población no sabe nada. Y cuando la televisión te sale eso, que y aprovechan de maquillarte, pues ya está. Aprovechan que la gente no sabe nada y ya está. Son los alcaldes de PSOE y PP, son los pueblos que han pedido. Sí, siempre son los... No sé cuáles son, pero lo que sé. Sí, son PSOE y PP, no son otros. Bueno, pues pasamos también a temas sindical, porque tenemos dos cuestiones. Venga, José Manuel, si quieres empezamos contigo con la huelga que convocó el Sindicato Andaluz de Trabajadores en 19 pueblos de la Sierra de Cádiz. Sí, pero y no, que tú estuviste allí participando en pero ella. Pero espérate un momento. Tienes dos minutos, ¿eh? No me vayas a dar discurso de Diego Cañamero, ¿eh? No, hombre, yo puedo cortar aquí los controles y me puedo tirar hasta el fin del programa, pero vamos. Bueno, pues fue una huelga debido a que la mayor parte de los municipios, de los 18 municipios afectados, pues se supera ampliamente el 40% de paro real. No es el que nos dan en la estadística, sino el que cuenta para la Unión Europea, es decir, el paro del régimen general, más el del agrícola, más la gente que está haciendo cursillos y ese larguísimo bla, bla, bla, bla que nos quita la INEM de por medio. Si ese larguísimo etcétera se lo quitésemos a Écija, también nos daría unos pocos miles más de parados también. Bueno, pues se hizo una huelga en una comarca de algo más de 180.000 habitantes, con un seguimiento prácticamente del 99,9%, solamente un establecimiento estuvo abierto debido al piquete coercitivo de la patronal. Y bueno, lo que fue la huelga en sí, pues ya se ha demostrado, ha sido un éxito. Las cuestiones que se estaban pidiendo, pues son las que llevamos ya más de un año pidiendo, ¿no? Que se den cuatro meses de un PER especial, o como quieran llamarlo, para todos los parados del medio rural de Andalucía. Que se den préstamos de verdad a la pequeña y mediana empresa, que se realice obras de inversión, y seguimos así por un larguísimo etcétera, ¿no? Por ahora, pues la respuesta del delegado del gobierno y del gobierno por ahora sigue siendo nula, ¿no? Lo que sí sé es que los próximos meses se van a hacer más huelgas por comarca, y bueno, animar a los ciudadanos a que participen no solamente en esta huelga, sino en todos los actos que se están convocando. No solamente desde nuestros sindicatos, sino desde distintos sindicatos y plataformas políticas, porque lo que está bien claro es que mientras el ciudadano de a pie no salga a la calle, la crisis durará, y ya lo hemos visto. Nos decían que la crisis iba a durar muy poco, y la gente se ha confiado, la gente no ha salido a la calle, los trabajadores y trabajadoras no han salido a la calle, y la crisis sigue, y cada vez sigue el agujero del túnel, sigue más lejos, ¿no? Porque en Europa ya se empiezan a ver eso que se llamaban brotes verdes. Y aquí no lo vamos a ver ni de lejos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en España acumulamos más del 20% del paro de la Unión Europea, que estamos por detrás de países que hace poco tiempo exportaban trabajadores a nuestro país, puesto que allí había muchísimo paro, ¿no? Y ahora resulta que somos, me parece a mí, que el segundo país con más paro de Europa en porcentaje o una cosa así. Vamos, la verdad es que es lamentable, ¿no? ¿Qué es lo que pedí exactamente? He oído cuatro meses en el PER. Cuatro meses de un PER especial. Respecto a los días del paro, se pide una reducción también. Sí, ¿qué más cosas? ¿No? Pedimos también que el sello de la cartilla agraria, mientras se esté parado, se esté condonado hasta que se pueda trabajar, que haya una moratoria con las hipotecas. No es posible que los bancos sigan ganando millones a expuertas y encima estén embargando los pisos por las hipotecas, ¿no? Y cuando se puede coger y hacer una condonación. Hoy mismo me parece que Izquierda Unida llevaba una propuesta al Parlamento para bajar los techos de las hipotecas, ¿no? Que es vergonzoso que... Los suelos, eso, ¿no? También tienen que bajar los techos un poquito. Porque los techos que los suban. Y también se pedía una serie más de medidas, ¿no? Como el que se levante por parte del delegado de gobierno el permiso de rebusca, ¿no? Hasta hace unos pocos años el permiso de rebusca era libre. Hoy en día el permiso de rebusca está cerrado, ¿no? Y es cuestión del delegado del gobierno. ¿Qué es el permiso de rebusca? El permiso de rebusca es, pues, por ejemplo, podía buscar setas al monte, aunque el monte sea privado, coger los espárragos, las tagarninas, podía rebuscar los cultivos una vez que se han cogido, como se rebusca la aceituna o los garbanzos, o que muchas veces no suele ser para vender, sino si el 99,9% de las veces suele ser para el propio consumo. Bueno, ¿y eso de qué pasa? ¿Que está prohibido entonces? Teóricamente por ley sí, aunque por convenio está admitido. Lo que marca la ley en sí ahora mismo está cerrado, sobre todo en lo que es la provincia de Cádiz, ya que la huelga se ha centrado en la comarca norte de la Sierra Norte de Cádiz. Y entonces el convenio de Sevilla, si bien estipulado desde el año 80 y no sé cuántos, que el rebusco es libre. Una vez que se ha cogido la parcela y que ya han pasado un día o dos, el rebusco ya es libre. También incluye es que las parcelas aceitunas, cerrada, ¿no? Sí, eso incluye las aceitunas, los ajos, los espárragos, eso. Todo eso, ¿no? En cambio, en la provincia de Cádiz, eso está todavía en competencia delegada del gobierno, no está incluido en el convenio, ¿no? Entonces ahí está habiendo problemas, ¿no? Ya que la sierra, como todos sabemos, la sierra es de todo, y es una pena, ¿no?, que se dé estos valores, por ejemplo, como son las setas, que se pagan a altísimos precios, pues se quedan desperdiciados porque los mismos dueños, pues lo que tienen allí es ganado, ¿no? No, y lo que estamos diciendo aquí, que hay 4.000 parados y pico, y pues hay que dar alternativas. Tendrán que hacer algo, ¿no? Ya que el gobierno no quiere dar unas alternativas estables, pues mientras tanto la gente tiene que tener derecho a poder sacarse un sustento, ¿no? Sin estar teniendo que ir a llorar a la casa del pueblo, al ayuntamiento, ni a Cáritas, ni a la Cruz Roja, ¿no? Bueno, decir también, José Manuel, que en la web de Izquierda Unida de Cijan, iuciudadanos.com, pues se pueden ver vídeos de la manifestación de la jornada de huelga general que convocó el Sindicato Andaluz de Trabajadores y donde ha participado un importante número de personas en la Sierra de Cádiz, ¿no? En pueblos muy chicos pues se ve las manifestaciones de bastante gente, ¿no? Seguí en el plano sindical, es decir, que Comisión Obrera pues, ha convocado una serie de jornadas de movilizaciones, y entre ellas Comisión Obrera ha convocado en Sevilla el miércoles 23 de febrero. Yo creo que es el 24, pero 23 o 24. Falta confirmar. Yo creo que es el 24. Es la convocada esta tarde, me parece. Pero con el tema del pensionazo. Yo creo que es un tema para hablar largo y tendido. Pero bueno, si Aznar en su día nos sacó el decretazo, que era normal, ¿no? La derecha española pues sacara ese tipo de líneas políticas de recortes sociales, ¿no?, para atacar a la clase trabajadora, porque uno es la derecha lo que tiene acostumbrado. Pero bueno, yo creo que el PSOE ya se está quitando la máscara de lo que verdaderamente es, que no es un partido de izquierda, sino un partido totalmente también de, y así lo digo personalmente, un partido de políticas de derecha, aunque lleve de derecha, vamos. De hacer políticas de derecha, aunque un engaño lleve el eslogan, no, dale vuelta. O sea, en su lema sea socialista y obrero, ¿no? Yo creo que debería de descubrírselo ya de una vez por todas, ¿no? Y bueno, pues ahora nos ha sacado el debate sobre el tema de las pensiones, de recortar, en este caso, la edad. Bueno, recortar, ¿no? De ampliar. Si fuera recortar... El periodo laboral, el periodo de actividad laboral de la persona. Recortar derechos, ¿no? Cuando ha habido partido, por ejemplo, el caso de Izquierda Unida, que bueno, en otros periodos ha pedido que incluso la edad de jubilación se recortara. Creo que no hace mucho tiempo. 60 años, como está en Francia, la República Francesa tiene 60 años la edad legal de jubilación. Se planteaba. Que Sarkozy quiera ahora también subirla. Sí, sí. ¿No? Aprovechando que sus amigos de la izquierda, entre comillas, europea, van a subirla, pues coge el rebufo. Sí. Rápidamente. Francia ha sido una tierra donde, un país donde había un movimiento obrero fuerte, ¿no? Donde el sindicato mayoritario allí es de tendencia comunista, y donde los trabajadores organizados pues han alcanzado las conquistas sociales más altas que hay en Europa. Dicho edad de jubilación de 60 años legal y 35 horas semanales. Y de hecho es un país bastante desarrollado, o sea, no desmerece tanto. Aunque ahora la oleada neoliberal que hay en Europa, fundamentalmente después de la caída de la Unión Soviética, pues también está atacando Francia, ¿no? Y también bueno, y sobre se todo, está presionando a Francia para que... Y por cierto, con bastante menos paro que lo que tenía España en su conjunto cuando las cosas supuestamente iban bastante bien, ¿no? Hay que recordar que Francia hizo 3 huelgas generales muchísimo antes de llegar al 8% de paro, ¿no? Que recordemos que eso era más o menos el paro estable que teníamos en toda España cuando las cosas iban bien, entre un 4 y un 8%. Bueno, antes estábamos acostumbrados a que el Partido Socialista lanzara el mensaje de que viene el lobo cuando se acercaba a las elecciones, de que el Partido Popular pues iba a recortar las pensiones. Yo no sé ahora cuál va a ser el mensaje, puesto que ya el Partido Socialista se ha puesto manos a la obra para hacer ese recorte, ¿no? O sea, la propuesta está ahí en el marco del Pacto de Toledo. Ya creo que se está planteando debate. En este caso, esta semana parece que había una reunión con para los partidos nacionalistas que apoyan al gobierno, en este caso con CiU y el PNV, para lanzar esta propuesta. Y bueno, como todo el mundo sabe, ha denunciado, Izquierda Unida ha denunciado en el Parlamento que el PP, el PSOE y Convergencia de Unión, con sus responsables que llevan estos temas de pensiones, se han reunido al margen del Pacto de Toledo. Han dicho sí, que lo han reconocido. Sí, lo han reconocido. Se han reunido y, o sea, que están ya haciendo, sí, no, para garantizar haciendo un cosas de Estado, pardas de los sindicatos y maniobras orquestales que no sabemos en cierto modo hasta dónde. Pero yo casi tengo mi teoría sobre el tema. Yo veo que sí, que es una intención, que si los sindicatos no hacen nada y aquí nadie se mueve, que nos meten los 67 claro, años. Claro que no. Pero a ellos les daría igual quedarnos como estamos, pero porque es que nos van a meter una bola, pero ellos dirían, oye, vale, vamos a negociar una reforma laboral dura a cambio de eso. Y eso es lo que me temo de que están preparándonos. Sí. Yo espero que no. Pero yo he visto las caras de UGT y al otro al salir de la reunión el otro día y me parecía que tenían la cara descompuesta, ¿eh? Yo no lo he visto nunca así, pues yo lo sigo en la tele y eso, voy mirando lo que van diciendo y eso. Y esta vez lo he visto con una cara descompuesta. No sé qué es lo que tienen entre manos. Ya se verá. Pero eso es un pastel, ¿eh? Un pastelito. No, yo siempre he pensado eso. Eso es un pastelito que cuando salga ya lo veremos. Que, entonces lo que vamos a hacer es amagar, como muchas veces decimos, se amaga y luego gasta la energía en manifestaciones para el tema de los 67 y luego te metes la reforma laboral detrás y ya la gente no va tanto. Seguramente lo que tenían que haber hecho con el paro, como dice Samuel, que tendrían que haber hecho ya la huelga general hace mucho tiempo, uh-huh. y no la han hecho. No parece, no hay condiciones, como decía, hombre, pongo un no ejemplo. Hay condiciones objetivas o no, la gente no lo pide, no sé, siempre hay una excusa. Entonces, para no hacer eso no hay condiciones subjetivas. Yo creo que nada más que el debate, o sea, la propuesta que ha lanzado el gobierno es justificable para que ya se hubiera convocado por parte de las organizaciones sindicales una huelga general. Pero bueno, lo que es vergonzoso es que los dos sindicatos mayoritarios de España vivan que teóricamente o antes era abanderado del Partido Comunista y eso, que haya esperado dos años para no una huelga, para convocar movilizaciones, no huelga general. El 12 de diciembre. Movilizaciones. Después de dos años, cuando hemos pasado de tener un millón y algo de paro, que es un paro estructural dentro del capitalismo, A más de 4 millones de los que dice José Manuel, de los legales, parados legales. Yo creo que hay más, Parados legales, parados ilegales, porque están en cursillo, están en esto, lo otro, ya no sabemos lo que hay. Hay muchas maniobras. Y hayan esperado esto, además no es para defender nada, porque es dejar las cosas como están. Los sindicatos no tienen que estar para dejar las cosas como están. Los sindicatos tienen que estar para luchar por las mejoras del mundo laboral de los trabajadores. No, para dejar las cosas como están. No. Ustedes tienen que tener una propuesta y demostrar que el sistema de pensiones es viable. Ahí tenemos un punto más adelante, si nos da tiempo de hablar, que España se gasta 51 millones de euros diarios. 51 diarios de euros. De euros. Millones de euros diarios en defensa. En defensa, ¿no? Que la mayoría, el 60-70% va a la guerra de Afganistán, a la guerra del Líbano, ¿no? Uh-huh. Y a estas guerras. Pues eso es lo que hay que defender. Hay que recortar donde el dinero se está tirando para tener contento a Obama. Y el dinero invertirlo donde realmente se necesita, que es las pensiones, en hacer bastante, que en España todavía, por muchas autovías que haya y cosas, en España todavía hace falta bastante infraestructura. Uh-huh. Para hacer, si es una ciudad de 40.000 habitantes, no hay tres. Entonces, porque hay que invertir en la infraestructura, que se haga parte con empresas privadas para que mantengan los empleados que tienen, empresas que estén dispuestas a mantener, y parte con empresas públicas para la gente que están en riesgo de exclusión y que les cuesta más trabajo llegar a las empresas, es que, que puedan entrar a coger un trabajo digno, con un sueldo digno y de calidad. En esa discusión siempre entro en lo mismo. Claro. Que es que la obra pública, cuando ha sido importante, ha acaparado los problemas de la población. Hay un estudio de 1800, que resulta que hay un problema aquí de hambruna, y resulta que mandan a hacer la carretera de Santa Ella. Estamos mirando el Congreso de Historia de esto, que ahora van a salir las actas, creo que van a salir las actas del último Congreso de Historia de ese que hubo. Y lo estoy mirando, y resulta que cuando había ese problema en el pueblo, la administración, porque la gente estaba comiéndose ya entre ellos. Claro. Entonces, oiga, vamos a hacer una obra pública. Hicieron una obra faraónica, la carretera de Santa Ella, y pusieron a todo el mundo ahí a trabajar, y se fueron, no sé a cuál otra, de Peñafló, por ahí, y se fueron. Es que el dinero público tiene que beneficiar a la gente, al pueblo. Y no beneficiar a cuatro empresas y a los banqueros. Claro, le salva la vida a la población. Es lo lógico. No, lo que está claro es que esta propuesta que ha hecho el gobierno es una propuesta. Es otro ataque a la clase trabajadora. Ataque a la clase trabajadora, que es una propuesta que... Un afianzamiento del capitalismo, pero más salvaje. Uh-huh. Quitando ya los derechos que se ganó en Europa Occidental con el miedo al muro de Berlín, que si el muro, pues se daban ciertas garantías sociales a los trabajadores para que no se levantaran. Y como ya no tenemos muros, pues aquí ya, venga, aquí vamos ya a hundirlo. Vamos, ahora mismo estamos a niveles de los años 50 o 60. Bueno, ahora podemos, desde hace 20 años no había comercio abierto los sábados, no se trabajaba los sábados, empezaba a descansar a partir del viernes a mediodía. Ahora se trabaja el viernes al mediodía, el viernes entero, el sábado al mediodía, ya en ciertos sectores, los domingos. Sí. Y los sábados por la tarde ya. En las grandes superficies. No estamos hablando de grandes superficies, eso es más, pero de tiendas chiquitas, de esto y de lo otro, y de 20.000 cosas, los sábados abiertos por la tarde, libertad de horario. Menos tiempo de ocio, más precariedad en el empleo. Cuando el mundo tiene que ir al contrario, mejorando. Hay más máquinas para que trabajen las máquinas y las personas tengan más tiempo de ocio y de aprender. El Producto Interior Bruto, la riqueza es muy superior de ahora que el que había hace 30 años. Efectivamente. Infinitamente más superior. Lo que pasa es que esos beneficios van a 4. Y los expertos calculan que para el año 2060 el Producto Interior Bruto de España, según los datos del Banco Central y de expertos económicos, va a ser muy superior de ahora. Por lo tanto, el sistema público de pensiones no corre riesgo. Evidente. Lo que pasa que el capitalismo más salvaje pues tira para seguir acumulando riqueza. Como dice Fernando, si van a abaratar los costos a las empresas bajando las cotizaciones y eso, que es lo que pide la derecha. Ese va a ser chantaje. Pues ahí está el chantaje. Entonces, ¿quién tiene que pagarlo luego? Los trabajadores, que tenemos que estar 2 años más metiendo dinero allí. Ellos no solo han pensado en una cosa, no solamente en usarlo como moneda de cambio para una reforma laboral más nimia, sino que además lo van a utilizar, lo están utilizando ya, para meter miedo a la población que se haga un plan de pensiones. Ayudarle más a los bancos. Más a los bancos. De pensiones privadas. Bueno, si os parece lo dejamos, ¿no? Que estamos fuera de tiempo. Sí, esto es un debate. Decir que Moratino ha aceptado 4 pesos de Guantánamo hace un rato, lo han dicho en la tele. También, ¿no? Sí. Para que nos den un regalito. Es el país que más presos ilegales de Guantánamo va a meter. Es de Europa, ¿eh? Uh-huh. España, 4. Bueno, pues a ver si metan nada también, ¿eh? Por la guerra ilegal. Por la guerra ilegal, esos 4. ¿Y eso qué es, bueno o malo? Hombre, eso es marrón. Pero Guantánamo lo decía, no se cerraba. Son presos de Estados Unidos. Hace poco. Bueno, y además son presos que no tienen las condiciones legales. Eso no, o sea, se han dado. Tú has cogido de un país, le han cogido en un avión y le han metido allí para interrogarlo. Sí, y ahí lo tienen metido. Sin ningún juicio ni nada. ¿Qué estado de derecho es? Un centro de tortura. No, pero digo que a lo mejor es bueno porque aquí ya tendrán sus derechos, ¿no? Si vienen aquí, ¿no? Hombre, para el que viene de Guantánamo va a estar mejor aquí que Guantánamo. El que viene de Guantánamo. Para ellos será mejor, ¿no? Para ellos va a ser una. Hombre, para nosotros un marrón, pero y depende también de la legislación que se les aplique y si tienen un juicio justo y todas las historias estas, porque están sin juzgar a la mitad. Y estos inmigrantes no son ilegales, ¿no? Estos son inmigrantes con hotel pagado. Bueno, pues dejamos aquí el programa, ¿no? Volvemos el próximo lunes, el 22. Vale. Así que el programa se repetirá a lo largo de la semana. Y dar las gracias por escucharnos, y el lunes estaremos con más tertulia. Con más tertulia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.